Bueno, mi nombre es Benjamín López Durango. A través de la campaña Traspasa los Muros, pues cuento mi historia por la cual me encuentro detenido, siendo víctima de un falso positivo por parte del Estado, de algunos, entre ellos, entes de la justicia que en realidad no se percatan y se asesoran de qué es lo que están haciendo con algunas personas del pueblo colombiano. Fui desplazado de la zona de Urabá a eso de los del 95, llegué a Medellín, todo el del 96 trabajé en un depósito de maderas. Después, por cuestiones que me involucraron en un proceso, caí a la cárcel. Fui capturado el 15 de agosto del 97, teniendo aproximadamente 3 meses y 7 días de estar en la cárcel, en la cárcel nacional Bellavista, pabellón número 5. Un señor paramilitar en la zona de Aveiva comete una masacre, la cual me están acusando a mí, según no sé si se identificaba con mi nombre o cómo hicieron en todo caso, como para incurrir hechos, pues me involucraron a mí. Nunca me dieron la oportunidad de ir a una audiencia ni nada. Pues el hecho por lo cual caí, terminé la condena el 30 de enero del 2009, y ahí para acá vengo detenido por el proceso que me acusan o que me enredaron de la masacre esta, hecho donde fallecieron 15 habitantes de la población de Aveiva o vecinos a Aveiva. Pues cosas insólitas, no sé en realidad qué será lo que piensan, o bueno, vamos a ver qué se sigue haciendo para ver cómo van a entender de que yo no soy esa persona. Me comparan, me confunden o me comparan con un negro, según eso, de acento cordobés, que todos los testigos, incluso a gente del CTI, pues, hablan en el proceso, dicen de que es un hombre aproximadamente de 1,80 a 1,85 de estatura, lo cual yo mido 1,65, no soy cordobés. Soy más bien blanco, no tengo ninguna seña que me puedan decir que me parezco a este señor, porque dicen que además de eso tiene un tatuaje en el brazo izquierdo a la altura del hombro en forma de ancla o alacrán, lo cual no tengo ningún tipo de tatuajes, nunca me han gustado. Incluso los testigos hablan también del nombre de la señora él, que se llama Marta, mi compañera, que siempre es de nombre Fanny Ruiz. También hablan de que esa señora tiene unos hijos y que los tuvo en el hospital de Aveiva. La compañera mía tiene 2 niños, los tuvo en la clínica del Prado. Tenemos acta de nacimiento de los niños, registros y todo. Pero como nunca me han llevado a una audiencia ni nada, pues me condenaron así, como dicen en mi tierra, los tártaros. Nunca me dieron la oportunidad de demostrar que yo no soy esa persona ni me la han dado. Entonces no sé a dónde iremos a parar con el sistema de justicia que tenemos en Colombia cuando no tienen la honestidad siquiera de llevar a la persona a audiencia indagatoria para concretizar y confirmar si es la persona a quien ellos buscan o a quien han señalado de errores, o lo harán solo por incurrir hechos, ¿no? Pues el daño que me han causado tanto a mí como a mi compañera, a mis niños y todo, pues es enorme, es totalmente, no hay ni cómo pensarlo. Tengo ya como casi 20 meses ya me he llegado a la libertad, lo cual no pude lograr por debido a estos hechos, que pues vamos a ver, pedí la libertad a la jueza, lo que me dijo era que las pruebas que aportaba tenía que haberlas aportado en la etapa de la investigación, pero como nunca me dieron la oportunidad, no sé entonces en cuál investigación se refería a ella. Pues muchas circunstancias, muchos sufrimientos por acá, yo ya que soy una persona, pues no tengo apoyo prácticamente de nada. Toca uno que sortea la situación como se venga, ¿no? Pues si algo se me escapa, yo creo que Yuri tiene el documento escrito, ya creo que los otros compañeros le han comentado. Ella tiene un documento escrito muy, muy bien redactado. Pues esperamos de alguna manera mostrar y tratar de hacerlo y que ojalá entiendan y pedirle también a los jueces y fiscales de este país que que no actúen de esa manera, y que cuando en realidad van a llevar un proceso a cabo, que no sigan involucrando a personas inocentes, porque para mí esto, o sea, yo incluso le digo a los compañeros de acá del patio y con quienes hablo por aparte de afuera, esto para mí es como un secuestro, porque ¿qué más? ¿Cómo los pedidos catalogar? Un secuestro por parte del Estado, porque cuando montan a uno en un proceso a lo así, de por mi amor nomás, entonces estas cosas realmente que no hay con qué compararlas, no sé cómo no hay tú que cómo analizarlas, ¿no? Muy preocupado por esta situación y ya he hecho denuncias al colombiano. Medellín sacó una denuncia, la periferia también sacó otra denuncia, hice otra denuncia por un documental que salió en Noticias 1. Pues, no sé, vamos a ver qué hay que hacer más adelante, pero estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y demostrar de que no soy esa persona.